FM 97, Che Barracas. A lo largo del juicio, a lo que va en realidad el juicio, el contexto de los hechos ha sido simplemente descrito. Me parece que en el testimonio que me antecedió hay un detalle pormenorizado, así que no voy a abundar en elementos porque coincido centralmente porque fui parte del mismo proceso de negociación y organización sindical. Sí, por ahí plantear que desde el año 2011 soy delegado general en promoción social. Fui elegido por mis compañeros y compañeras de trabajo junto con otros 20 delegados y delegadas que trabajamos en un área que, como también ya se dijo, es muy sensible y muy compleja, el estado de la ciudad, que trabajamos con la población que más sufre las desigualdades, que más sufre la vulneración de derechos, niños, niñas, adolescentes, situación de calle, situación de guarda estatal, mujeres que sufren violencia de género, explotación sexual, trata de personas, adolescentes y chicos que se están recuperando del consumo problemático y adicciones, y también promoción de derechos a través del juego, la recreación, el arte, el aprendizaje de oficios, y que en ese sentido nuestra identidad, y mi identidad en particular como trabajador estatal y como profesional, está atravesada por cuestiones que tienen que ver fuertemente con la ética y también con la política. El problema de la precariedad laboral en sus distintas vertientes, cuyo punto máximo tiene que ver con la tercerización laboral y los contratos de fraude laboral que vulneran lo más básico de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. El artículo 14 bis de la Constitución estipula la justa remuneración, la igual tarea, igual salario, la estabilidad del empleado público. Todos los convenios de la OIT con rango constitucional, vulnerados, violados. La ley 471 que rige las relaciones laborales en la ciudad y el convenio colectivo que es relativamente reciente, con respecto a este marco que vengo desarrollando, están sistemáticamente vulnerados en el gobierno de la ciudad y particularmente en nuestro ministerio. Y en ese sentido, nuestra organización sindical tiene un énfasis muy fuerte en la exigencia del cumplimiento de derechos muy básicos. Y también los empleados que logramos, después de mucha pelea, revertir en planta permanente, en el caso mío desde el año 2010, también sufrimos formas de precarización que quizás no parecen tan grandes, pero sí lo son, como la falta de reconocimiento de nuestra función en tareas. Hay una carrera administrativa o escalafón que no se cumple en lo más mínimo. Tenemos compañeras profesionales que tienen a cargo equipos de hasta 20, 25 personas que firman oficios judiciales en casos, por ejemplo, de explotación y trata a chicos menores, y con todo ese enorme esfuerzo, esa enorme voluntad y esa gran responsabilidad civil, laboral, profesional y hasta penal, no tienen reconocido esas funciones ni en su salario ni en su carrera, y así 17.000 empleados en todo el gobierno de la ciudad. Entonces hay una escala de grises enorme con respecto a la precarización. Ese es el contexto de los hechos que se están analizando en este juicio. En particular, en 2012, como relató Humberto, luego de que hubiesen despedido, cortándole el contrato a trabajadores del programa Buenos Aires Presente, que se habían manifestado y protestado porque hacía 3 o 4 meses que no les pagaban el salario, gente que trabaja con personas en situación de calle, que hace la atención inmediata de las familias y personas que están en situación de calle en la ciudad. Si habían protestado esos trabajadores porque no les estaban pagando hacía 3 meses, y la respuesta del Ejecutivo de la ciudad, de Desarrollo Social en particular, fue desplazar a aquellos que habían identificado como activistas a otros programas y despedir a los que habían identificado como referentes. Nosotros como junta interna de ese mismo ministerio, si bien de otra subsecretaría, tuvimos una respuesta solidaria con esos compañeros y compañeras, porque entendíamos que estaba cometiendo una injusticia, que había persecución sindical, y emprendimos una serie de acciones de solidaridad por la reincorporación de los despedidos, cosa que finalmente logramos, pero que costó muchísimo esfuerzo. FM 99.7, Che Barracas.